más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Cientos de fenómenos extraños que han sido desclasificados y sobre los que se ha abierto una investigación. Para hablar de este tema estará con nosotros uno de los mejores investigadores del panorama internacional. Y después nos iremos de viaje hasta un país que en estos momentos está comenzando a abrirse al mundo. Un lugar lleno de misterios y también de leyendas, como la de la princesa de las nubes azules. Esta noche la conoceremos. Y habrá también noticias, y habrá también alguna que otra sorpresa. Y los que todavía no tengan ninguno de los libros que regalamos aquí en el Espacio en Blanco, esta noche tendrán una nueva oportunidad de participar en nuestro sorteo. Y es tan sencillo como marcar nuestro número de teléfono, el 900-137-137, o si no, escribirnos un email a espacioenblanco@rtve.es. Y si todavía no habéis visitado nuestra página web, desde aquí os animamos a que entréis a www.espacioenblanco.es. Allí vais a encontrar información sobre los viajes que estamos preparando. Podréis escuchar todos nuestros programas y muy pronto, una noticia en exclusiva, podréis hablar en directo en un chat que estamos a puntito de estrenar. Dentro de una semana lo tendréis ahí. Tomen muy buena nota de nuestra página www.espacioenblanco.es. Ya sin perder más tiempo, 2:10, 1:10 en las Islas Canarias, vamos con los datos de lo que va a ir el programa de hoy. Esa es nuestra introducción. España desclasificó entre 1992 y 1997 un total de 75 expedientes sobre avistamientos de fenómenos extraños, registrados desde 1962. 1.900 páginas, que recogen un total de 97 sucesos distintos. Según confirmaron fuentes militares a Europa Press, una vez desclasificados por el Ejército del Aire, estos expedientes fueron trasladados para su consulta a la Biblioteca del Cuartel General del Ejército del Aire y en la actualidad se encuentran en el Archivo Histórico del Ejército del Aire, en Villaviciosa de Odón, Madrid. Entre estos documentos figuran casos de avistamientos de ovnis por parte de pilotos de vuelos comerciales y militares o de capitanes de navío. El proceso de desclasificación español comenzó cuando, en mayo de 1991, la sección de seguridad de vuelos responsable de la custodia de estos archivos remitió un escrito interno dirigido al general a cargo de la División de Operaciones del Ejército del Aire. Proponían su desclasificación. Ya el 14 de marzo de 1992, la Junta de Jefes de Estado Mayor acordó rebajar su nivel de clasificación y dejar la decisión de desclasificar o no en manos del jefe del Estado Mayor del Aire. Finalmente, en septiembre de 1992, se desclasificaron los primeros expedientes OVNI del Ministerio de Defensa. La tarea fue encomendada al teniente coronel del Estado Mayor, Ángel Bastida, y fue concluida por el teniente coronel Enrique Rocamora en 1996. Esta era la noticia que divulgaban los medios de comunicación. Nosotros ahora queremos conocer qué se ocultaba en esos expedientes secretos. Nuestro invitado tiene información sobre ellos. Escuchemos. Ahí están los primeros datos. Presentar a nuestro invitado, don Manuel Carvallal, que repite por segunda vez al programa. Es un miembro del equipo de la familia. Buenas noches, don Manuel. ¿Cómo está usted? Encantado de la vida, don Miguel. Mira la música que te pone aquí. No podía ser otra. Es decir, que naciste en Galicia, eres teólogo, estudiaste criminología, has especializado en criminología asociada a creencias religiosas. Tienes una página web que se llama Archivo del Crimen, que tiene que ver con todos los crímenes relacionados con el misterio, y un blog que se llama Manuel Carvallal blogspot.com. Varios libros publicados, entre otros Los Expedientes Secretos, El Sendero, ¿cómo era? El Sendero de los Dioses es el mío. ¿El tuyo cómo era? Otros libros. Bueno, España clasificó en 1900... ¿En qué año se desclasificaron los expedientes X españoles? Se desclasificaron... Entre 1992 y 97, como decíamos ahí, parte de ellos. Exacto. En realidad, lo que se desclasificó a partir de 1992 es el archivo de expedientes sobre ovnis que custodiaba el Ejército del Aire desde 1966, que se declaró la materia reservada, ¿no? O 68. Y existen otros muchos expedientes que no tienen que ver con ovnis, pero sí con otras cosas. Existen otros muchos expedientes sobre ovnis que están en poder de la Guardia Civil, de los servicios de inteligencia, en fin, hay mucho más. Hoy vamos a hablar de quizá uno de los primeros expedientes X. Vamos a hablar de ovnis, de casos fundamentales en la historia de este país y descubrir algunas cosas que seguramente nuestros oyentes no conocen. Pero un caso que a mí me llamó mucho la atención, que fue uno de los primeros expedientes X españoles, es el caso del hombre lobo español. Manuel Blanco Romasanta, y no era familia mía. ¿Cómo fue ese caso, Manuel, para empezar un poco a entrar en el tema? Pues yo creo que es uno de los casos más fascinantes de la historia criminal española, porque estamos hablando de un serial, de un asesino en serie, de libro, de lo que dentro del mundo de la criminología se definiría como un asesino organizado, no como un psicótico, sino como un psicópata de manual, un asesino reincidente, que fue procesado y condenado en 1852, fue capturado en 52, condenado en el 53, con una historia, la verdad es que merece la pena extenderse un poco porque es una historia fascinante, y que fue condenado por la muerte de 9 personas. Se considera asesino en serie cuando son más de 3 crímenes de víctimas no relacionadas entre ellas, pero él era confeso de 13 asesinatos como mínimo. 13 víctimas que eran asesinadas, que eran devoradas y desgarradas con las uñas y con los dientes por este hombre que aseguraba ser un hombre lobo. Y de hecho, el sumario judicial, creo que es el sumario 1788, creo recordar, del Archivo Histórico del Reino de Galicia, están todas las diligencias policiales y judiciales, todo el sumario, que son como 7 piezas, muy extenso. Y se llama así, el juicio contra el hombre lobo, Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz. Que es una historia, repito, increíble. Empieza a contarnos. Quisiera contarnos un poquito, vale. Sí, no mucho porque vamos a hablar de otras cosas, pero bueno, para a nuestros oyentes que vayan situándose un poco. Intentaré ser rápido porque, aunque en otros países, en Francia, por ejemplo, sí ha habido muchos procesos judiciales contra hombres lobo, es decir, contra asesinos en serie o asesinos reincidentes que aseguraban que querían justificar sus crímenes por una maldición que les convertía en lobos, en la historia criminal española es el único caso de un hombre lobo procesado judicialmente. Y la historia empieza hacia 1846, cuando este hombre, Manuel Blanco Romasanta, que era buhonero, era vendedor ambulante, se llegaba a vender cosas por toda España, en la aldea de Rebordechao, que es una aldea muy cerquita de Allariz, en la provincia de Orense, él le plantea a una viuda, fue su primera víctima, Manuela García, le plantea que él, como tenía conocidos por toda España, podía encontrarle un trabajo muy cómodo en Santander, en la casa de un cura, de asistente y demás, y esa es la primera mujer que sale de Galicia conducida por este buhonero, por este vendedor ambulante, en teoría hacia Santander, y de la que nunca más se vuelve a saber nada en el pueblo. Cuando él regresa, al cabo de unos meses, seduce también a primero a una de las hermanas, luego a otra hermana y a su hijo, así, varias personas del pueblo de Rebordechao, de Verín también, ya en la provincia de Pontevedra, desaparecen de sus pueblos con este vendedor ambulante que en teoría les había encontrado buenos trabajos en casas de curas o de alcaldes en distintas poblaciones españolas. Y cuando empieza a pasar el tiempo y las familias no reciben noticia de ellas, empiezan a inquietarse porque parece que ha ocurrido algo. Cada vez que él aparece en el pueblo, le increpa, oye, ¿qué ha ocurrido con Benita García o con Josefa García o con Manuela García o con las otras personas que se habían ido con él? Y hay un momento en que aparecen unas cartas que están recogidas, que luego se supo a través de las pericias caligráficas que habían sido falsificaciones hechas por él. Primero aparecen unas cartas en las que estas personas intentan tranquilizar a sus familiares, se tranquilizan un tiempo, hasta que la familia, los dos hermanos de una de las primeras desaparecidas descubren en una vecina de otro pueblo de la provincia de Orense ropas que reconocen como propiedad de su hermana desaparecida. Y entonces es cuando ya se empiezan a mosquear cómo es posible que esas personas tengan esa ropa que reconocen propiedad de sus familiares. Estas personas dicen que se las vendió el buhonero y empieza la búsqueda, la caza y captura de este personaje, que es detenido en verano de 1852 por un capricho del destino, porque en Toledo varios jornaleros gallegos que iban a trabajar a la siembra en Toledo lo reconocen de repente un día pasando, lo denuncian a la Guardia Civil, es detenido, es trasladado a Verín y primero en el municipio de Verín hace su primera confesión. ¿Qué confiesa Manuel? Pues confiesa que efectivamente él ha asesinado y ha devorado a esas mujeres y niñas que se habían ido del pueblo con él. Te leo aquí un párrafo de su declaración ante la Guardia Civil y ante el juez del caso. Él dice: yo llegué a mantener la forma de lobo hasta 8 días seguidos, aunque normalmente no pasaba de 2 o 4. Antonio, otro supuesto hombre lobo, llegó a mantener la forma de lobo durante 10 días, y Genaro, otro supuesto licántropo que hacía con él estas cosas, llegó a tenerlo hasta 4 o 5 días. Con ellos maté y comí a varias personas, aunque algunas de ellas, como Josefa y Benita y a sus hijas, lo hice yo solo, sin compañía de otros. Él estaba convencido que se convertía en lobo. Él pretendía que durante 13 años había sufrido una maldición, un meigallo, un mal de ojo que le había echado su padre, y que le hacía en ciertos momentos determinados perder la forma humana y convertirse en lobo y cometer los crímenes. Hasta ese momento solo tenemos la desaparición de unas vecinas de varios pueblos de Galicia, la confesión de este personaje, pero no hay pruebas materiales. Y claro, su abogado en aquel momento pues lo que pretende es que se le exima de toda responsabilidad penal porque no hay ninguna prueba. Y entonces ocurre que él decide acompañar al juez, a los letrados, a los peritos, a la Guardia Civil, a varios montes de la Sierra de San Mamés, todo esto muy resumido porque la historia es un poco más larga, en los que se encuentran efectivamente restos humanos. Hay una autopsia, digamos, entre comillas, una pericia de algunos de esos restos que lleva a la conclusión a los expertos de que pertenecen a las personas que habían desaparecido. Y lo más inquietante, claro, en ese momento cuando ya aparecen los restos humanos, ya está perdido desde el punto de vista, ya hay unos asesinatos, ya hay pruebas físicas. Lo curioso es que parece ser que algunos de aquellos, el cráneo, por ejemplo, una de las desaparecidas, tenía unas incisiones, un tipo de desgarramientos en el hueso que recordaban mucho a los que habría producido una alimaña, un lobo, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente, el abogado se aferra a eso para decir, bueno, los hombres lobo no existen, no puede ser que mi defendido sea lobo. Hay toda una investigación, el juicio se convierte en primera página de todos los periódicos de la época. En verano de 1853, a él se le condena a garrote vil, hay una primera sentencia a la pena capital, y entonces aparece un personaje desde Argelia que escribe a la reina de España, Isabel II, diciendo que estamos hablando de 1853, cuando está naciendo en Francia el mesmerismo, Mesmer descubre el magnetismo animal, los primeros pasos de la hipnosis, y hay una carta que está recogida de un tal Mr. Phillips, que está recogida en el sumario judicial de este caso, en el que él escribe, este médico experto en electromagnetismo, le llamaba él, escribe a la reina de España, se había enterado por la prensa de la historia del hombre lobo, Y él asegura que existe la posibilidad, a través de esta nueva ciencia, que es el hipnotismo, de demostrar que cualquier persona normal, en un momento determinado, puede creer que se convierte en lobo, puede desarrollar una monomanía, le llama él, irracional, que le obligaría a comportarse como un animal, como una bestia, sin que eso implique causa criminal. Y lo cierto es que consigue que se le conmute la pena. Hay una segunda sentencia, unos meses después, en que se le condena a cadena perpetua. El último rastro, yo me rastré todos los archivos de Verín y de Orense, ingresa en la prisión de Verín, y desaparece. No existe ningún certificado de muerte, no consta que hubiese muerto en la cárcel, no consta que hubiese que se hubiese fugado, no existe en Rebor de Chao, ni en Ayarit, ni en Berín, ninguna tumba que lleva su nombre, y el hombre lobo desapareció de una forma absolutamente misteriosa de la historia. ¿Será, Manuel, que realmente existen los hombres lobo? Pues eso le dicen a las abuelas a algunos niños de Orense cuando no se comen toda la sopa. Cuando se escuchan todavía los aullidos de los últimos lobos en los bosques gallegos, todavía le dicen, cómete la sopa, que si no Manuel Blanco puede venir a por ti. Y cada día hay más lobos. Pero es un caso muy interesante, es una de las historias más sorprendentes y quizá nuestro primer asesino en serie de la historia criminal española. Es un expediente, quizá hay otros más que queremos esta noche tratar. Recordar que tenemos en marcha nuestro concurso, 900-137-137 es nuestro teléfono gratuito y en internet espacioenblanco@rtve.es por si queréis mandarnos un email. Ahí vamos con más informaciones esta noche aquí en Radio Nacional de España. Jamás en la historia de la ufología española, un caso de supuesto contactismo ovni ha tenido una repercusión mayor. La historia comenzaba después de los avistamientos ocurridos en Aluche, San José de Valderas y Galicia. Por aquel entonces, Fernando Sesma se reunía con un peculiar grupo de interesados en la ballena alegre, y fue al poco cuando los informes humitas comenzaron a ser divulgados a nivel nacional. El Nodo, los artículos de Sesma en 10 minutos y sus conferencias públicas comenzaron a popularizar humo. Al poco tiempo, Antonio Rivera publicó sus libros ¿De veras los ovnis nos vigilan? El misterio de Humo, Humo, la increíble verdad y Humo, informa a la Tierra. Estos libros terminaron de difundir por todo el mundo la pasión por Humo, al ser traducidos a diferentes idiomas en diferentes países. Científicos de sobrado prestigio como el astrofísico francés Jean-Pierre Petit se jugarían su credibilidad académica publicando libros sobre humo en sus países de origen. En Japón, Canadá o Italia surgían auténticos clubs de fan de humo y autores de esos y otros países del mundo comenzaron a escribir libros monográficos sobre humo. El tema humo se convertía en el caso ovni español más famoso del mundo. Pero tras todo eso que se contó, se escondía una verdad. Trataremos de averiguarla esta noche. Mucha gente que se ha incorporado al mundo del misterio hace poco tiempo no conoce el caso humo, que fue algo que arrasó en toda la prensa, no solamente en España, sino en otro montón de lugares. Me gustaría dar a desvelar esta noche unos cuantos datos de ello para prepararnos de la historia futura de los ovnis que se está empezando a escribir ahora, porque están pasando muchas cosas y parece que el tema de los ovnis vuelve a estar de moda. Y va a haber muchas sorpresas con gobiernos, cosas que vayan a desclasificarse, etcétera. ¿Qué es el caso humo? ¿Cuándo comienza? ¿Cómo comienza? Un poco como hemos contado ahí, Fernando Sesma, la ballena alegre. Bueno, es muy difícil resumir una historia tan sangrante. Yo creo que Humo ha sido uno de los episodios más crueles, más terribles para los ufólogos, para los investigadores, para los amantes de los ovnis en España y en el resto del mundo, que ha trascendido totalmente las fronteras. Es una historia que empieza en realidad en el año 55, cuando en Madrid se funda la Sociedad de Amigos del Espacio Buru. Fernando Sesma, en el año 52 en Estados Unidos aparece George Adamski, que es la primera persona que dice que contacta con los tripulantes de los platillos volantes, que era como se les llamaba entonces. Tres años después, este hombre fascinante, bueno, tú lo conociste, yo no tuve esa suerte. Hemos entrevistado varias veces. A Fernando Sesma, que de alguna manera es el George Adamski español. Él funda la Sociedad de Amigos del Espacio, Buru, que es una sociedad en la que ingresan, yo tuve la suerte de conseguir los estatutos legalizados con el listado de todos los miembros, y había personajes como Dionisio Garrido, que era comisario de policía, estaba la secretaria de la Embajada de Estados Unidos en España, que es un dato importante, estaba Alfonso Paso, el famoso dramaturgo, Buero Vallejo también estaba, porque ellos frecuentaban un café de tertulia, de aquellos cafés de tertulia a mediados de siglo, como el Café Gijón, que era el Café Lyon, en Madrid, en el centro de Madrid, al lado de la Plaza de Atocha, y de la Cibeles, perdón, que ahora es el Kitty O'Seas, un pub irlandés que también conocemos por otras cosas. Yo, y también, yo también estuve en la Ballena Alegre en aquellas reuniones, era muy jovencito. Pues que te voy a contar yo a ti, que no sepas de la Ballena Alegre. Tú eres el invitado. Y en aquellas reuniones, pues Fernando Sesma hablaba de los platillos volantes, él escribía artículos y demás, se reunía mucha gente, y alguien en un momento determinado pues decidió que era quizá divertido convencerlo de que un extraterrestre estaba hablando con él, y empezó a recibir unos mensajes. Los primeros, la primera parte de esta historia es bastante absurda, los mensajes de Saliano, que supuestamente era el nombre genérico de una comunidad de extraterrestres que estarían en contacto con Sesma y que venían del planeta Auco, pues tenía unos mensajes desternillantes, unas cosas irracionales, absurdas, supuestamente muy esotéricas, y como todo lo esotérico, pues no tienes por qué entenderlo porque tú no estás iniciado. Pero en el año 67 hay un giro de 180 grados. Fernando Sesma recibe una llamada telefónica supuestamente de otro extraterrestre que no es Saliano, que no viene de Euco, sino que se presenta como Day 98. Habla con una voz gangosa, muy característica, muy lenta. Si no, podríamos haberla traído porque alguna vez... Sería interesante. Lo emitiremos, esa voz de ese supuesto extraterrestre. Y explica que él es un astronauta, que pertenece a una expedición que llegó a la Tierra en 1952, o 50, perdón, que aterrizaron, lo que ellos cuentan muy rápidamente, ese autodenominado extraterrestre que habla con Sesma, utilizando además una terminología científica que contrasta totalmente con la historia esotérica y mística de Auco, de Saliano. Pues él dice que en el año 38, y esto realmente ocurrió, un barco noruego hizo unas pruebas de radio y que una de esas señales de radio habría rebasado la atmósfera terrestre, había tardado una serie de años en llegar a lo que nosotros llamamos la Wolf 424, que es una estrella que está cartografiada en nuestros mapas astronómicos, y que en esa estrella, que ellos llaman, donde estaría el planeta Humo, ¿no?, orbitando alrededor de esa estrella que nosotros llamamos la Wolf 424. Una vez los científicos de ese planeta reciben y son capaces de ser encriptar y de interpretar esa señal de radio, deciden enviar una expedición para conocer este nuevo planeta habitado, que es el primer planeta con vida inteligente que los humitas habían descubierto. La historia es muy coherente, planteada así, y sobre todo aderezada con una cantidad de datos matemáticos, astronáuticos, de informes técnicos que a Sesma le fascinan. Y ahí nace la historia de Humo. Sesma empieza a recibir los primeros grandes informes de Humo. Son informes como el de la tecnología de las naves, que creo recordar que era de 40 y tantas páginas, los informes sobre las formas de vida en el universo, que era de 24 o 25 páginas, o sea, una serie de informes que él recibe por correo, que se le adelantan por llamadas telefónicas diciéndole: va usted a recibir dentro de unos días un informe sobre la materia científica que usted quiera. Usted diga qué materia. Bueno, pues quiero un informe sobre física en el espacio. Y se recibían esos informes. Claro, eso convence bastante a Sesma de que está en contacto con alguien real, sobre todo por toda la historia que hay detrás. Y en la Ballena Alegre derivan aquellas reuniones tan pintorescas en torno a Saliano, se centran ya en los mensajes que llegaban por vía epistolar de los humitas con esos contenidos científicos y técnicos. Dos y 31, 1:31 en las Islas Canarias. Estamos en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, esbozando un poco la historia de Humo, el pasado, uno de los casos ovnis españoles más, el caso extraterrestre más interesante, para prepararnos para lo que nos viene en el futuro. ¿Qué más ocurre después? Yo recuerdo, en aquel tiempo hubo un gran revuelo porque apareció una fotografía tridimensional, que era un poco la prueba de que, cuando aquí no se había oído hablar nunca de fotografías tridimensionales, que era un poco realmente la prueba de que aquellos seres eran realmente extraterrestres y que tenían una tecnología absolutamente alucinante y avanzada. Sí, un día Fernando Sesma recibe en su casa la visita de un personaje. Es muy difícil, repito, resumir la enorme complejidad de Humo, porque han sido muchísimas historias en mucho tiempo. Los humitas decían que ellos tenían varios problemas en la atmósfera terrestre, por ejemplo, que ellos tenían una atrofia, una hipersensibilidad en las huellas, en las palmas, en la epidermis de los dedos, por lo tanto ellos no podían escribir, y habían contratado un mecanógrafo humano, terrícola, que era al que dictaban esos mensajes que recibía Sesma, primero Sesma y luego otras personas. Les decían también que tenían, como ellos utilizaban en su planeta la telepatía, ellos eran una humanidad que había evolucionado mucho más antigua que la terrícola, por lo tanto habían evolucionado con mucho más tiempo y habían desarrollado la percepción extrasensorial, la comunicación telepática, por lo tanto tenían atrofiadas las cuerdas vocales, razón por la cual utilizaban una especie de amplificador. Por eso tienen ese sonido gangoso tan característico en las voces de los humitas. Todo estaba muy bien encajado. Y para demostrar que su origen era extraterrestre, ofrecieron varias pruebas a Sesma. Una de ellas es que se presentó en casa de Sesma. Estas fotografías las vio tanto Sesma como su hijo, para mostrarle una fotografía tridimensional que en teoría era una prueba extraterrestre. En realidad esos fueron los primeros hologramas que se estaban fabricando ya en Japón, que hoy estamos hartos de verlos en las tarjetas de crédito, en casi cualquier producto, pero que en el año 66 era algo totalmente desconocido aquí, y aquello no hacía más que ratificar aún más el convencimiento de Sesma de que realmente estaba en contacto con extraterrestres. Sesma y su pequeño grupito, primero en Madrid, en torno a la Ballena Alegre, después se formó el de Barcelona, una serie de personas que se consideraban de alguna manera tocados por la fortuna o tocados por los dioses, porque ellos habían sido elegidos entre todos los seres humanos para ser los primeros embajadores de la Tierra con otros seres, con otras inteligencias venidas de fuera. Y en el año 66 ocurre algo que revoluciona. Pero una pregunta, ¿nunca hubo un contacto físico de Fernando Sesma Farriol en Barcelona con estos seres? Pues a mí, si me escriben una carta, lo que quiero es verle, ¿no? Supongo que pasaría como a ti. Eso ha sido evidentemente en aquella época era lo que todos ansiaban, tener un contacto físico. No hubo un encuentro cara a cara con Day 98, que era el primer humita que se puso en contacto con la expedición, luego aparecieron otros nombres. Ni con ningún otro, probablemente porque solo había uno detrás, una persona, una inteligencia detrás de... No seas malo y no adelantes cosas. No lo adelanto, bueno. Pero en el año, lo más cercano a ese contacto directo es cuando se fotografían las naves, o cuando aterrizan. En el año 66, en febrero del 66, en el barrio de Aluche, en Madrid, se produce un incidente, un ciudadano, de aquí, de un tal José Luis Jordán, volvía a su casa en su 600, en su coche, y ve un ovni, un platillo volante, que aterriza en una zona determinada de Aluche. Al mismo tiempo, otro testigo, que en teoría no tenía nada que ver, desde su casa, él era vecino de Aluche, desde la ventana de su casa, también ve el mismo disco, que presentaba la particularidad de que en su panza tenía un símbolo, como una H con un palito en el centro, que era el sello, el símbolo de Humo Alegüe, del gobierno de Humo, y el sello que aparecía para autentificar todos los informes y todas las cartas de los humitas auténticas, entre comillas, ¿no? Claro, imagínate, para los seguidores de Sesma, que varias personas hubiesen visto un platillo volante con el símbolo del sello de Humo, justo cuando los humitas habían adelantado a sus seguidores que próximamente una de sus naves iba a llegar a la Tierra, que fue una revolución. Pero es que además en la lucha aparecieron las huellas del aterrizaje, apareció un pasto calcinado alrededor de las huellas, chamuscado, unas huellas rectangulares con una aspa en el centro, huellas que vieron y que fotografiaron muchas personas y que además fueron publicadas en la prensa madrileña de la época. Y un año, esto ya convenció todavía a los pocos escépticos que pudiesen quedar en torno a Sesma de que el origen era real. Pero ya en verano de 1967 se produce el caso perfecto. Antes de que nos cuentes el caso perfecto, fue curioso porque tiempo después hubo un ovni muy famoso en Rusia, Voronev. Entonces estuvimos hablando con el corresponsal de Radio Nacional de España y nos contó lo que había ocurrido allí. Y lo curioso es que ese ovni que vieron muchos niños en un parque llevaba exactamente el mismo símbolo que los ovnis de Humo, esa H con ese palito en medio. Y no solo en Voronev, en muchos otros lugares han aparecido los testigos, para ser correctos, los testigos de muchos avistamientos de ovnis en todo el mundo han descrito cualquier tipo de forma en el fuselaje de esos objetos. Si nosotros ahora quisiésemos recopilar casos de testigos que describen ovnis con un triángulo o con un paralelepípedo o con un rombo o con cuatro líneas paralelas, los vamos a encontrar porque la casuística ovni es inmensa. Son millones. Hace años se hablaba de 40 millones de casos en todo el mundo, imagínate. Uh-huh. Pero además que el símbolo de humo se hizo extremadamente popular porque en los años 60 uno de los personajes que frecuentaba la Ballena Alegre era un sacerdote jesuita de Mairena del Alcor, el párroco de Mairena del Alcor en Sevilla, Enrique López Guerrero, que llegó a tal convencimiento de que esto era cierto que publicó un libro tremendo, enorme, muy voluminoso, de 500 o 600 páginas, que se llamaba Mirando a la lejanía del universo, en que él, como sacerdote católico jesuita en tiempos de Franco, afirmaba y confirmaba que había seres extraterrestres que venían del planeta Humo y demás. Aquel libro fue un escándalo. Imagínate que en los tiempos de Franco un sacerdote ratificase, diese fiabilidad a esta historia, pero es que Fernando Sesma publicó La lógica del visitante del espacio, publicó Humo, otro planeta habitado, como decías en la introducción, Antonio Rivera luego publicó varios libros y se les fue de las manos. A los mismos humitas se les fue de las manos. Empezó primero a divulgarse la historia de Humo en los países de habla hispana, en América Latina, después empezaron a traducir los libros al inglés, al francés. Yo recuerdo contigo hace unos años en Bucarest, ¿te acuerdas? En Rumanía, en unos grandes almacenes, encontrarlos libros sobre humo escritos por autores rumanos, no traducciones de libros españoles, sino autores rumanos escribiendo libros sobre los humitas. O sea, aquello se fue de las manos y se hizo internacional. Por lo tanto, es lógico que en todo el mundo se viesen ovnis con el símbolo humita. Espacio en blanco. La puerta hacia otras dimensiones. Esta noche abriéndose hacia el mundo de los extraterrestres, de los ovnis, aquí en Radio Nacional de España, a las 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Recordamos que tenemos ese concurso en marcha. Hay 5 libros que esta noche estamos sorteando, Expedientes Secretos, de nuestro invitado Manuel Carballal, el teléfono 900-137-137, por si queréis participar, y además espacioenblanco@rtve.es. Seguimos, Manuel, si quieres, ya brevemente, porque están esperando ahí otro montón de expedientes. El caso perfecto, ¿qué ocurrió? Pues el 30 de mayo de 1967, Fernando Sesma, Alicia Araujo, que era la secretaria de la Embajada de Estados Unidos en España, Dionisio Garrido, que era comisario de policía de la policía de Franco, que no es moco de pavo, Enrique Villagrasa y otras personas, reciben una carta de los humitas en la que los humitas advierten que en unos días va a aterrizar en unas coordenadas determinadas, longitud, latitud y una hora aproximada, una de sus naves. Eso es una maravilla. Bueno, ellos evidentemente esa noche estuvieron patrullando los alrededores de Madrid, más o menos coincidiendo con esas coordenadas que adelantaban los humitas, y ellos no tuvieron la suerte de ver nada. Sin embargo, el día 2 de junio de 1967, el diario Información publica unas fotos. Esas fotos llegaron al periodista Antonio San Antonio, que era un redactor, que fue elegido porque había cubierto la información del caso de Aluche, que te comenté antes, de ese primer aterrizaje de una nave humita. Él además, pues como otros muchas personas, había visto un ovni en su juventud y lo había contado. Y por esa razón, alguien le llama por teléfono el día 1 de junio de año 67 y le dice que él es una persona, un ciudadano anónimo, normal, que se encontraba en Alcorcón, en San José de Valderas, donde están los castillos de Valderas, pues se encontraba con su novia haciéndole unas fotos. Y en pleno día apareció un platillo volante con el símbolo este característico, hizo una serie de maniobras y demás, y él tomó una serie de fotos. Entonces le dice, este personaje siempre fue anónimo, le dice que en un laboratorio fotográfico determinado del centro de Madrid le había dejado los negativos de esas fotos que él había tomado. Don San Antonio se dirige a... llegó a ofrecer hasta 50.000 pesetas de la época por una entrevista. Pero esta persona, evidentemente el dinero no era su móvil, nunca quiso aparecer. Antonio San Antonio se va a ese laboratorio fotográfico y recoge 5 negativos recortados. Esto es un detalle fundamental, y porque tú y yo lo hemos reproducido después. 5 negativos recortados, no continuados, no era la foto 2, 3, 4 y 5, sino la 2, la 6, la 8, en los que aparece un platillo volante a plena luz del día, totalmente definido. Son unas fotos que han dado la vuelta al mundo. Perfecto y precioso, sí. Precioso, sin ninguna persona, solo aparece el platillo. Curiosamente, este testigo describe que había mucha gente, que lo vieron miles de personas, que había era un colegio en aquella época, varios de los castillos eran colegios, y aunque no aparecen un testigo, sí aparecen las fotos. Las fotos se publican, aquello es una conmoción. ¿Qué más queréis?, decía Fernando Sesma. Si nos han dicho que van a venir, y aquí tenéis en la primera página del periódico las fotos. Aparece un segundo testigo, testimonio, desde Barcelona, un tal Antonio Pardo, que se pone en contacto con Marius Jéguet, un ufólogo de la época ya desaparecido, en aquel momento muy conocido, y le dice que él se encontraba, que le llama desde Madrid, que él se encontraba ese día también en San José de Valderas y que tomó una segunda serie de fotos. Hay dos series de fotos del OVNI de San José de Valderas y aparecen además unas láminas en los alrededores donde supuestamente aterrizó en San José de Valderas ese OVNI humita, unas láminas de un metal extraño, una especie de plástico, una aleación que aquí no se conocía mucho, que aparentemente era un material extraño, con el símbolo de humo sobreimpresionado sobre esas láminas de plástico. Bueno, hay una serie de pruebas y de evidencias que lo convierten para muchos en el caso perfecto. Y así ha pasado a la historia, como el mejor caso de ovnis de la historia. Sin embargo, y damos un salto ya en la historia y en la investigación, sin embargo, no es todo como parecía. No, por desgracia. Había gente que llegó a pensar que estaban los servicios, el CSIT y los servicios de inteligencia detrás y que todo era una maniobra, todo mentira, pero para ver cómo reaccionaba la opinión pública española, en este caso, y mundial, por extensión. En realidad, la historia es un poco más complicada porque hubo gente, primero, ya en aquella época hubo un personaje fascinante, un gran desconocido de la historia de la ufología, el primer ufólogo español, que fue un radiosondista gallego, Óscar Ribrea, que él había tenido una experiencia en la División Azul, cuando había visto una cosa rara, luego sus padres habían visto una cosa rara aquí en España, y se había aficionado a recortar, como Charles Fort, a recortar todas las noticias sobre cosas raras en los cielos que se veían desde el año 45, dos años antes del caso Arnold. Bueno, pues este hombre, que era un gran aficionado a la ciencia, que era radiosondista, astrónomo y demás, es el primero en detectar cosas raras en las fotos de San José de Valderas y decir, aquí hay algo raro. Y no solo eso, sino que apunta directamente a un sospechoso que es uno de los testigos del caso Aluche, que es el que luego recoge todos los supuestos testimonios en el caso de San José de Valderas y un personaje que está presente a lo largo de toda la historia humo, que es José Luis Jorge Peña. En Francia, en Estados Unidos, en varios países, se empezó a especular con la posibilidad de que detrás de humo, un autor francés llegó a la conclusión de que podían estar los servicios secretos soviéticos, el KGB, que intentaba, en base a varias informaciones que se han desclasificado del KGB tras la caída del muro de Berlín, los rusos hicieron muchas cosas relacionadas con la inteligencia social, con la guerra psicológica, con utilizar las creencias como un instrumento de control. Y llegó a la conclusión de que podían estar los rusos, sobre todo por la descripción que hacían los humitas de su mundo, con un socialismo utópico muy extraño. Jacques Vallée, yo estuve una temporada discutiendo mucho con Jacques Vallée, el ufólogo, bueno, pues probablemente más conocido del mundo. Él pensaba que podía estar la CIA detrás, por la relación con la embajada de Estados Unidos en Madrid a través de Alicia Araújo y demás, pero haciendo otra investigación, de la que hablaremos después, sobre los videntes, los psíquicos, en el mundo de los servicios secretos, nos encontramos con la relación del CSIT con esta historia, del CSET, para ser exactos, que es el servicio secreto anterior al CSIT, del que luego hablaremos, y con este personaje, José Luis Jordán Peña. José Luis Jordán Peña, bueno, se descubrió, gracias a José Juan Montejo, una investigación de años, que los dos únicos nombres concretos, los dos únicos testigos que aparecen en el caso de Aluche no eran individuos independientes, sino que habían sido compañeros, habían estado alojados y se conocían desde siempre. Es imposible resumir 30 años de investigación sangrante, toda la gente que ha dejado todo su tiempo y todo su dinero en esta investigación, creyendo, como creíamos que realmente había algo extraterrestre detrás, pensando que teníamos por fin la prueba que poder mostrar al mundo de que existía vida inteligente detrás del fenómeno OVNI. Y resumiendo mucho, se forzó a José Luis Jordán Peña que en el año 93 reconociese que él había sido el autor de toda esta historia, describiéndonos, yo en su día, digamos que presioné mucho a Jordán Peña para que hiciese una confesión detallada. A mí me redactó 50 y tantas páginas detallando esa confesión, cómo había hecho las fotografías, cómo había hecho las láminas con un material plástico que le había cedido un funcionario de la NASA, un ingeniero de la NASA en España, dándome el troquel con el símbolo de humo que había utilizado para sobreimpresionar ese símbolo en esas láminas que aparecieron en San José de Valderas. Es decir, que todo había sido un descomunal fraude, por desgracia, como tantas otras veces. Espacio en blanco. Manuel, ¿y por qué toda esta historia, brevemente, antes de pasar? Esto era el pasado, vamos a entrar enseguida en el futuro, pero ¿por qué toda esta historia? ¿Por qué se montó todo eso? ¿Había servicios secretos detrás para ver cómo íbamos creyéndonos la historia, cómo íbamos evolucionando, cómo íbamos reaccionando? Por lo que yo sé, por lo que yo pude averiguar. Aunque hay gente que mata todavía diciendo que esta historia de humo es una historia real. Lo sé. Cuando Fernando Sesma murió, él ya estaba convencido de que le habían engañado durante toda su vida. Y Sesma dijo una cosa terrible en su lecho de muerte. Dijo que es mucho más fácil convencer a una persona de algo extraordinario que convencerla de que eso era un engaño cuando ya se había convencido de que era extraordinario, ¿no? Y murió muy desencantado y muy frustrado porque toda su vida la había dedicado a un engaño, ¿no? A un embuste. ¿Por qué? Cuando Jordán Peña empieza a visitar la Ballena Alegre y escucha a Sesma hablando de los auquianos, de Saliano y aquellas cosas, yo creo que a él se le ocurrió, en principio, como una broma. Él estudiaba psicología, él fue profesor de ciencias, tiene una formación científica. Yo cada vez que iba a su casa, allí tenía la revista Nature, la Scientific American, tenía la muy interesante, era un hombre muy familiarizado con la ciencia y con muy buenos contactos en la época. Yo creo que empezó como una broma. Creo que empezó como una broma inocente, hasta que se dio cuenta de que podía controlar a muchas personas a través de esos mensajes anónimos. Con el paso de los años nos descubrimos a varias colaboradoras de Jordán Peña, personas que eran las que entregaban las cartas que él les daba, que él redactaba y que las colocaban en el buzón de los que iban a recibir esos mensajes, o personas que viajaban fuera de España y que enviaban esas cartas que les entregaba Jordán Peña desde fuera de España, y que, es muy incómodo hablar de esto, y que habían sido incluso, o es la acusación que ellas hacen, manipuladas sexualmente en base a su creencia en todo esto, ¿no? Yeah. Él encontró en un momento determinado poder a través de esta historia. Luego consiguió dinero. Hay un momento, por ejemplo, en que los humitas invitan a Dionisio Garrido, a Enrique Villagrasa, a varias personas pudientes, después a Farriols, a que desarrollen unas patentes que les entregan los humitas, pero sugiriendo que el único que puede hacerlo es Jordán Peña y recibe una remuneración económica. Hay muchos intereses. Yeah. Y en un momento determinado aparecen los servicios secretos, tenían que aparecer, cuando se encuentran, date cuenta, para un servicio secreto, tener en un local reunidos a comisarios de policía, a la secretaria de la embajada americana, que están siguiendo obedientemente las indicaciones que llegan en unas cartas anónimas. Que hay episodios como cuando la crisis de los misiles en Cuba, que les dicen que van a tener que irse a un refugio nuclear, que tienen que decidir solo una persona para salvarse en ese refugio que les ofrecen los humitas de un aparente cataclismo internacional que iba a ocurrir cuando la crisis de los misiles. Es decir, había un control tan enorme que los servicios secretos, primero el SECET, luego el CSIC y otros servicios, se dieron cuenta de que era una cosa muy interesante. El encriptado a través de un lenguaje humita, hay todo un lenguaje, incluso un diccionario humita que se inventó Jordán Peña, el encriptado de aquellos podía ser utilizado para transmitir mensajes. Había muchos intereses, pero yo creo que los servicios secretos vinieron después. Bueno, esto es el pasado, como decíamos, un poco aclarado. Vamos al futuro. Parece ser que los nuevos presidentes que están siendo elegidos, dígase Sarkozy o Obama, están muy interesados por el tema de los ovnis y están rescatando, parece ser, esa información que hay ahí, ¿verdad? Claro, aquí esto también, supongo que el que nos escuche dirá, bueno, ya se han vuelto locos, ¿cómo le va a interesar a un presidente esto de los ovnis? Primero tendríamos que aclarar que los ovnis es algo mucho más rico que el mito extraterrestre o que la hipótesis extraterrestre. Hay muchas cosas detrás de los ovnis. De hecho, yo que llevo toda la vida metido en este tema, yo creo que he aprendido más sobre el papel de los militares y los ovnis en el último año y medio que en toda mi vida. Porque en el último año y medio una fuente que estuvo muy cerca de la desclasificación española, nos ha empezado a facilitar documentos, informes que nunca habían salido del control militar. Los militares que hicieron la desclasificación a partir del año 92 son militares, unos como el general Bastida, pues que ya se han muerto, que en el momento en que se hace la desclasificación pertenecían al servicio de inteligencia del Ejército del Aire y que luego llegaron a otros destinos, o se fueron a Bosnia, se fueron a otros lugares. Algunos, incluso se creó un grupo dentro de, que eso es algo que no sabíamos, yo no lo sabía hasta hace muy poco, que dentro del círculo de militares que estaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz, que era una base conjunta para americanos y españoles, algunos militares empezaron, al ver los informes originales, no lo que ha llegado a nosotros, sino los informes originales sin censurar, empezaron a sentir curiosidad y se creó un grupo que hacía un revisionismo paralelo, que no están de acuerdo con las explicaciones que se ha dado a muchos de los informes y que tienen, digamos, una opinión diferente de lo que se ha dado a conocer a la opinión pública, ¿no? Y hace unos meses esta fuente nos advirtió que este año se habían producido varias reuniones en París entre militares e investigadores a principios de año. Es una fuente secreta, ¿no? No se puede decir. Evidentemente, ajá, porque queremos que siga facilitando nuestra información. Ajá. Pues a mí cuando me contó esto, la verdad es que me sonaba muy a película de espías, ¿no? Pero nos lo acaban de confirmar otras fuentes, que han existido una serie de reuniones en París para organizar la desclasificación de informes sobre ovnis en distintos países europeos. No, siguiendo el modelo español, distintos países europeos, Suecia, Francia, ahora Inglaterra, han comenzado a desclasificar información. Y hace unos días nos llamaba un compañero de Barcelona que teóricamente había tenido acceso a un informe que se habría presentado a Sarkozy con las últimas. No conocemos lo que incluye ese informe, pero esta persona nos decía que las revelaciones eran verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Y mucho más allá de las explicaciones tecnológicas o militares que sabemos que tienen muchos casos. McCain también parecía el que quería postular para la Casa Blanca, era un interesado en los ovnis, y parece ser que Obama también es un tipo muy espiritualista y que le interesa mucho el asunto. Para mucha gente puede que el panorama de los ovnis esté a punto, de toda esa información secreta por extensión de los extraterrestres, esté a punto de cambiar a partir de ahora con esta elección de Obama. ¿Qué crees? Yo creo que nos queda mucho. Yo pensaba que lo sabíamos todo ya, como pasa a veces, pero con las informaciones que nos envía esta fuente, por un lado te obligan a replantearte cosas que tenías ya como seguras. Había una versión oficial, pero se han liberado una serie de informes en España, pero hay carpetas y carpetas de documentos, de memorandos. No sabíamos, por ejemplo, que existían informes sobre los investigadores. Se había hecho un seguimiento sobre un who is who en la ufología española. Desde hace muchos años, cualquier persona que preguntaba sobre el tema ovni, digamos que era fichada, ¿no?, en España. No conocíamos, por ejemplo, el papel del rey de España, el rey don Juan Carlos. Sabíamos que la reina de España, doña Sofía, fue la única civil que tuvo acceso a los informes sobre ovnis, porque es una gran curiosa, amiga de J.J. Benítez, muy interesada en la arqueología, en el pasado y en los ovnis, pero no sabíamos que el rey, por ejemplo, había apoyado, a raíz de una carta que le envió el CEI al Ejército del Aire para animarles en la desclasificación. No conocíamos, por ejemplo, la implicación del CSIT en la desclasificación. No sabíamos que cuando Ángel Bastida fue a la Universidad Complutense, el curso del verano que organizó J.J. Benítez en el año 92 para presentar oficialmente a la opinión pública la desclasificación, no sabíamos que había sido Manglano el que le había, digamos, sugerido al Ejército del Aire esa representación oficial. O sea, hay muchas cosas que todavía no sabemos y que estamos aprendiendo en los últimos meses. En 30 segundos, porque tenemos que dar ya paso enseguida a los servicios informativos, a los compañeros que están por aquí. Cuando se han entregado esos expedientes que han desclasificado y tenemos la información contrastada de lo que ha ocurrido, nos han ocultado mucho en esos expedientes, es decir, han tachado mucho los militares, tanto los de España como del resto de los países, es ocultando la información. Nos han ocultado mucho y nos seguirán ocultando mucho porque ese es su deber. ¿Quieres decirme algo más que te he cortado? ¿Ese es su deber? Claro, es su deber porque hay tantas cosas. ¿Mentir es su deber? Sí. Hay tantas cosas detrás de los ovnis que yo te diría que la idea, la hipótesis extraterrestre, la idea de los extraterrestres se queda corta ante la enorme trascendencia y la gran magnitud social, política, militar y económica que tiene el fenómeno OVNI. Luego, si quieres, te lo desarrollo un poco más, pero es mucho más complejo. O sea, que los extraterrestres no existen y no vienen aquí, entonces, y no son armas y... No me refiero... Es que no ¿te parece poco? En el último desfile de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el día de la Hispanidad, por primera vez los españoles pudieron ver el Shiva, los prototipos de Shiva, que nos han vuelto locos cuando se construían en la base aérea de la Virgen del Camino, el primer avión espía español no tripulado que se construyó en una base española y que estuvo haciendo vuelos de prueba aquí. Ya hay varios. Para la tecnología militar, para el INTA, eso es una razón más que de peso para ocultar y para mentir a la opinión pública. Pues ojalá fueran también extraterrestres. 2:57, 1:57 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos y después regresamos. Hablaremos también de algunos otros expedientes secretos y nos iremos de viaje hasta el vientre del dragón, un viaje al corazón de China con la segunda invitada. Seguimos en marcha con ese concurso. 900-137-137 es nuestro teléfono. Regresamos enseguida aquí a Radio Nacional de España.